Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu. Hola, bienvenidos y bienvenidas al noveno capítulo ya de Recordes en Radio Lufu, este programa donde descubrimos los ingredientes que componen las canciones que nos gustan. Soy Marcelo Bustamante y en esta ocasión nos acompaña Daniel Lagos en su encarnación como Niño Polar. Un proyecto que con el que editó un primer EP en marzo de 2017 que se llama Trozos, está disponible en su Bandcamp, y en septiembre de 2018 lanzó junto a Ineino el split Gloria bajo la etiqueta de Malva Discos, y está acá para poder presentar el primer single de aquel split que se llama No Veo, que tiene video y que ahora nos va a contar todo sobre el proceso y la historia detrás de esa canción. Tenemos la bienvenida a Daniel. Daniel, muchas gracias por haber venido. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Partamos hablando de la canción. Primero, cuéntame sobre el proceso de composición. ¿Cuándo y cómo nace? ¿Nace de alguna idea en especial o fue un jam particular? Sí, no, o sea, igual partió como súper espontáneamente, igual es vieja, como de 2015 más o menos. Uh-huh. Igual es como súper extraña como en comparación con las otras canciones que he hecho, porque fue un proceso súper largo, así como larguísimo de composición, porque empezó en 2015, pero la terminé como este año. Bien. Como igual gracias a la ayuda de Lara Riquelme y el José, como por en el contexto del lanzamiento del Split Gloria. Claro. Alejandro Riquelme, que está como en la producción de Malva Discos. Sí, claro. Sí. Originalmente nació porque, como en ese tiempo estaba rayando mucho como con algunos músicos como del Bossa Nova, como brasileño, como que de ahí saqué un poco la inspiración como más musical. Uh-huh. Para hacer como el motivo. Igual recuerdo que desde chico tenía esta idea de hacer como una canción que fuera un poco Bossa Nova, pero que fuera triste. Porque normalmente las canciones de Bossa Nova son como melancólicas, pero tienen como un aire un poco como más elegante, no sé, no tan... Claro. Y dije, ya voy a hacer algo como más bajo, anímicamente, pero para que contraste con la música. Uh-huh. Y igual la letra salió porque en ese entonces estaba como... Tenía como unos procesos familiares que estaba pasando, que eran medio como tensos igual. Entonces fue como un escape un poco de eso, de hacer la canción. Y la letra habla un poco de cuando uno tiene como una imagen súper idealizada de alguien y esa imagen se rompe, entonces uno se queda como con la realidad así, es como súper dura. Entonces como que dibujo un poco eso en letra, y también lo contrasta un poco con esta idea como de tener otra persona donde uno se pueda como refugiar para como escapar un poco de esa, como esas realidades medias pencas que son a veces. Uh-huh. Eso. Y cuando decías que lo fuiste componiendo en el tiempo, digamos, ¿eso significa que tenía menos partes, tenía otra estructura? Era casi la misma estructura, pero las figuras de guitarra eran muy diferentes, como que tenía otra como intención en general la canción. La letra era distinta. De hecho, eso fue lo que cambió, creo que en su totalidad, creo que cambió la letra. Sí. Como que la letra inicial de la primera maqueta es muy distinta a la que está ahora, ¿sí? Y como está grabada la voz igual. De hecho, ayer mismo nos juntamos con el José Ineino y su hermano, y estuvimos revisando como el material antiguo, pues, como el proceso de grabación de todo. Uh-huh. Y la primera maqueta, que es como 2015, al escucharla me di cuenta de lo diferente que era, así, muy muy distinta. Pero los acordes son lo mismo, la estructura es básicamente la misma. Me decías que la letra cambió en el tiempo. Sí. Y que después se fue transformando, fue hablando, digamos, de un proceso que estabas viviendo en ese momento. Sí, ¿Eso sí. pasó de forma consciente o fue como arreglando la letra para esta nueva estructura? Fue como arreglándola igual, como... me acuerdo que la primera letra igual era súper como explícita y no me gustaba, era como media ñoña, así. Entonces me acuerdo de haber estado como revisándola mucho, así, como cada palabra... La revisé demasiadas veces, me acuerdo de haber tenido como unas 10 como opciones de letras para esta canción, así. Como, entonces era como un refinamiento de eso. Igual ahora la escucho y me parece que igual la letra es un poco... No sé si la volvería a hacer así, pero no sé, como que nació ese proceso largo nomás, como de revisión constante, de autorrevisión muy largo. Cuéntame de la estructura de la canción. Si tiene, ¿cuántas partes tiene? ¿Cómo lo ves tú? A ver, la canción creo que tiene 4 partes, que tiene una introducción que es instrumental. Después los mismos acordes se repiten en el verso, se repiten 2 veces. Y después viene un pseudo coro, y ahí cambia como la progresión de acordes. Y al final son los mismos acordes del coro, pero como la intención vocal es diferente, entonces no parece un coro. Entonces es como A, A, B, B, algo así. Claro. Sí. Y cuéntame también de la etapa de arreglos y de producción en general, ¿cómo es esa etapa de arreglos y la etapa de producción para la grabación se distinguen? ¿Se distinguen como en tiempo? No. ¿Un proceso? O sea, es que lo que yo hago normalmente es como sentarme en mi casa y enchufo como todo para maquetear. Entonces, no sé, grabo y lo que estoy grabando como que se me va ocurriendo en el tiempo. Entonces lo tengo después impreso ahí en el computador y lo escucho y si me gusta lo dejo y después lo grabo mejor. Pero no es como que esté en mi pieza así, sin... Como siempre me valgo del computador para grabar todo. Entonces, claro, como ese proceso como de crear arreglos y de producir es como... Va muy de la mano. Y en general el proceso de grabación fue súper casero, así. De hecho, me acuerdo que cuando nos planteamos... Cuando estuvimos como eligiendo las canciones, nos planteamos como cómo le íbamos a grabar. Y como que siempre mantuve como la idea de grabarlo en mi casa. Porque tampoco... O sea, la idea sonora que tenía la canción no quería que fuera como tan... HD o como que se escuchara demasiado definida, como que quería que las guitarras se escucharan bien opacas, así como con sonidos que sabía que podía lograr en mi casa con las pocas cosas que tengo, así. Como igual súper precario, pero quería como que se evidenciara eso. Igual tiene hartas capas de guitarra, por ejemplo, no sé, puedo contar como 5, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Háblame como de esa decisión de producción y cómo lo hiciste en la práctica igual. Estoy seguro si me acuerdo así como tan en detalle, pero creo que la figura de la guitarra inicial es como una, pero me acuerdo que era como algo más rítmico, como que quería que la guitarra fuera como que pareciera como que si tuviera un delay, pero no lo tenía, pues. Entonces en el fondo es como son varias tomas de guitarra nomás, pues, haciendo figuras semi parecidas, ¿cachai? Entonces tampoco es como que uno escuche así como 12 líneas de guitarra distintas, sino que es como casi la misma, pero Con pequeñas variaciones, pues, sí. Y aparte tiene otra capa, o sea, otras capas, que son como la guitarra, pero está como tocada así... Percusivamente. Como golpes de guitarra, así nomás. Y eso se me ocurrió después de haber grabado la guitarra, como que al principio estaba así nomás, sin como esa base rítmica. Pero... Y las voces dobladas, igual la ocupa seguido, es como... Ah, sí. Como que siento que permite... hacer más grueso como el cantar susurrado, entonces como que claro, se escucha y se entiende, pero sí, al mismo tiempo sigue teniendo esa como fragilidad de susurrar. Sí, es que a mí me pasa que en verdad no me gusta mucho cómo canto, así como que soy muy desafinado, así. Realmente canto mal, de hecho tengo como un problema como la nariz desde chico, que como que no puedo respirar muy bien por la nariz, pues, entonces mi voz es súper nasal. Entonces siempre es como un maquillaje un poco de eso. Como que si pudiera cantar bien, ¿cachai? Con una pura toma, haría eso. Pero la doblo, ¿no? Es como ya la voy a doblar, filo. Así. Y después igual como que me quedó gustando eso. Claro, y eso igual lo había hecho antes. Pero ahora fue un poco más consciente. Fue como más, ya lo voy a hacer porque quiero que suene así. Y también igual tengo como algunos referentes. Pues. Por ejemplo, están los primeros discos de Devendra Banhart, que como que siempre acudo a él, y ahí él dobla las voces así como muy notoriamente. Mucho más notoriamente como lo hago yo, así, como con intenciones diferentes. Como que yo lo que hago en el fondo es como grabar una voz y después con la misma intención grabar otra y otra. Y a veces dejo 3, 2, y a veces igual he hecho como hasta 4, 5, igual un poco injustificado. Pero no sé, como que me acostumbré, ¿no? Sí. Y otro detalle de producción igual tiene como, como una... unos como sintes 8 bits y como cosas como sí, muy... Sí. Sí. Que no sé si sean como precisamente de esos sonidos como de juguetes, pero están como manipulados hasta que parezca uno. Sí, o sea, igual tuve como la fortuna de que en este caso sí son como originalmente eso. Porque mi abuelo, que falleció hace un par de años, cuando falleció dejó como muchas cosas, ¿sí? Muchos objetos y cuestiones muy raras. Entonces me acuerdo que con mi hermano fuimos un día a ordenar y estaba este tecladito que es un Casio, no me acuerdo el nombre del modelo ahora, pero es una calculadora y sintetizador, o sea, sí, sintetizador al mismo tiempo. Sí. Igual no tiene como los parámetros de un sintetizador, así como el oscilador y filtro ni nada, sino que tiene como los sonidos como preestablecidos. Y de ese me valgo para grabar. De hecho, me acuerdo que se lo pasé al José para que igual se ampliara algunas cosas para su trabajo. Igual lo tengo ahí en mi casa y es como un objeto muy preciado porque el sonido que tiene es como muy, sí, pues muy particular. Sí. Sí. Pero igual me acuerdo que grabé eso y después creo que lo procesé más como con un plugin de Live que se llama Redux. Sí. Sí. Y como para exagerar un poco ese sonido. Y eso. Inesperado sacudió las tumbas inmersas en tierras repletas de rencor. Las entrañas del recinto se desangran expulsando. Hablemos del video que también son imágenes de archivo. Sí. Son imágenes de archivo. Sí. Sí. Bien personal igual. Sí. Súper. Sí, súper. Súper. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a esa solución digamos, expresiva y también cómo enfrentar, digamos, como lo invasivo que puede ser para ti igual como... Sí, o sea, para mí y para mi familia, porque el video lo grabó mi papá cuando éramos chicos. Mi papá es como era como aficionado de fotografía y siempre estaba como grabando, weas. Y no sé, igual es súper largo el proceso del video, igual que la canción. Me acuerdo que como el 2015 y 2016, por ahí, como que tenía esta idea de usar eso. Porque en mi casa están como estos cassettes que grabó mi papá y como sin usar, pues entonces yo decía, esta weá es súper valiosa, como que tengo que hacer algo con esto. Sí. Entonces lo pasé a formato digital y lo monté nomás, como que dije, ya voy a hacer algo con esto. Igual fue súper rápido el proceso en general, o sea, fue largo el proceso eso como de recopilar todo eso, verlo y elegirlo. Pero cuando yo tenía el material más o menos elegido, el proceso de montaje fue muy rápido. De hecho, creo que fuimos como un par de días nomás de montaje y lo sacamos, ¿no? Eso, en general a mi familia le gustó harto, así. Como que se lo mostré y a todos les gustó mucho. Fue como, ya, bueno, hazlo nomás. Pero después, cuando lo sacamos, ahora como que les digo así, como que les da un poco vergüenza, así. Como que no les gusta mucho, así como que me dicen, igual la gente los vio, así, estamos como nosotros ahí. Como que se anduvieron repitiendo un poco. Pero ya está, y no sé, como que no... Como que quedó nomás. Sí. Hagamos una demostración de una parte de la canción. Dime qué parte vas a demostrar y... Y como es audio, igual ojalá estar diciéndole qué vas haciendo con los dedos. Ah, ya, también. Estaba pensando que quizás la introducción podía ser. Dale, sí. Tengo que explicar los acordes, ¿verdad? Como dónde vas poniendo los dedos y el finger picking también. Ya. A ver, estos son 1, 2, 3, son 7 acordes. Tiene como la forma de tocarlo es como con dedo sin uñeta, como medio como tocando despacio las cuerdas. Claro. Eso es, parte con un la con séptima mayor, que también tiene otra nota más, que es como con el dedo índice en el cuarto pulgar de la cuarta cuerda. Entonces hace como el juego así como... sea, eso lo hace al final, pero ese es el acorde inicial. Después pasa un re disminuido. Ya sé cómo esta figura, que es con el dedo meñique. Eso es muy malo explicando. Con el dedo meñique, que está haciendo un fa en la segunda cuerda. Ajá. Después del fa se pasa a un fa sostenido. Y esa es como la primera cuerda tocada en el cuarto espacio. Entonces así. De ahí ese un re disminuido se pasa a un fa sostenido menor. Séptimo. Con novena. Entonces es un acorde muy extraño, pero de verdad no es tan extraño, no es tan difícil de hacer. Pero es con el dedo del medio en la quinta cuerda del... A ver. De el... A ver. El noveno espacio, dedo del medio, el noveno espacio de la quinta cuerda. El dedo índice en el séptimo espacio de la cuarta cuerda. El dedo anular en el noveno espacio de la tercera cuerda y el dedo meñique en el noveno espacio de la segunda cuerda. Y ahí hace como igual una figura que es... En el fondo es como quitar el dedo del medio y dejar que el dedo índice toque el séptimo espacio. Y ahí se pasa a un la con séptima mayor, que está tocado como en otra inversión, porque el original, el primero es así, y este es así. Que está tocado con el dedo índice en el séptimo espacio, el dedo anular en el noveno espacio, perdón, el índice en el séptimo espacio de la cuarta cuerda, el anular en el noveno espacio de la tercera, y el meñique en el noveno espacio de la segunda. Y esa es como una nota aparte que creo que es la... A ver... Con si menor es la novena, entonces es como la con séptima mayor con novena. Y es esa figura con la novena. Y ahí toca el dedo meñique en el décimo espacio de la segunda. Y después se pasa a un re con séptima mayor, que en verdad es como un re con... En verdad no es un re con séptima mayor, es un re muy extraño, que no sé, sí. No sé cómo explicarlo, no, a ver. Es con el dedo anular, o sea, es el dedo anular en la tercera cuerda, el noveno espacio, y el dedo índice en la séptima cuerda, en el séptimo espacio de la segunda cuerda. Entonces queda así. Ah, y la quinta cuerda al aire. Entonces queda... Después hace el re disminuido. Y hace como una figura para volver al la con séptima. Y ahí hace la figura que es como... Eso es, básicamente. O de igual, soy muy malo explicándolo, pero... Sí, que tiene hartas como variaciones y cositas. Sí. Pero básicamente eso es un la con séptima mayor, un re disminuido, un fa sostenido con menor. Después un la séptima mayor de nuevo, un re séptima mayor. Re disminuido y la, de nuevo. En todo caso, vamos a dejar una guía de acordes también en el sitio web para que puedan revisarlo y sacar la canción No veo de Niño Polar. Antes de que nos vayamos, dime dónde se puede encontrar la música de Niño Polar, dónde se puede encontrar Gloria también. ¿Se puede encontrar físicamente? ¿Se puede encontrar físicamente todavía o se agotaron todos? Se agotaron las ediciones en cassette, pero igual queremos hacer otra edición más, ¿cierto? Así que si las piden, como va a estar de aquí un tiempo, el split está en Spotify y en YouTube. Y ayer en la noche sacamos como el lado B, que es lo que está en el cassette, como que lo pasamos a... lo subimos a YouTube. Entonces ahí está como todo el proceso de maqueta, que igual son como muy malos, son muy malas maquetas, en verdad es como material un poco feo, pero ahí si lo quieren revisar está, y eso está en YouTube. Y eso, básicamente. También estás en Bandcamp, en Facebook igual. Sí, hay como noticias. Igual Facebook como que no lo usaba mucho, pero Ahora lo voy a estar volviendo a usar. Y en Bandcamp tengo el Trozos, que es el EP que salió en 2017. Sí. Y ahí está en YouTube también. Eso. Muchas gracias, Daniel, por haber venido hoy día. Vale, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos en el noveno Recortes, acá en Radio Leufú. Los dejamos entonces con la versión en estudio de No Veo, el primer single de Gloria, aquel split entre Niño Polar e Ine Ino. Esto fue Recortes, muchas gracias y hasta la otra. Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Leufú.